La británica abandonó la BBC en 1973. Estaba decepcionada con el rumbo que tomaba la música electrónica, la cual se apoyaba casi por completo en los sintetizadores y olvidaba los métodos artesanales que ella y sus colegas habían perfeccionado. Alejada del medio al que había dedicado tres lustros, trabajó por temporadas en una librería, un museo y una galería de arte. Fue hasta mediados de los años 90 cuando volvió a la escena musical. Delia Derbyshire falleció en 2001 y tuvieron que pasar 7 años para que su música fuera valorada en su totalidad. Fue con la publicación de su catálogo por parte de la Universidad de Manchester que la escena musical se dio cuenta de su genio. Su estilo abstracto y sus técnicas de grabación influyeron en el trabajo de grupos como Pink Floyd y, décadas más tarde, en Aphex Twin u Orbital, entre otros nombres influyentes en la escena electrónica. Vamos a escuchar, para cerrar el programa de hoy, un extracto de Circle of Light, un cortometraje del año 1972 compuesto por Derbyshire y Elsa Stansfield, artista escocesa ya fallecida, conocida por su videoarte e instalaciones. En las locuciones estuvo Susana Sánchez y en la selección musical, edición y control de sonido, César Pradies. Hasta el próximo capítulo. Thank you. Thank you.